Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Les cuento que en esta presentación que nos habla de los colores, hay colores diferentes en este cielo que ahora se apareció aquel. Apareció aquel. Sí, absolutamente. Hay algo. Anda el solcito a la vuelta. Sí. Quiere y quiere, les digo. Quiere y quiere. Yo estoy en el puerto. Hay mucho color aquí en el puerto de Punta del Este. ¿Y saben por qué estoy aquí? Porque hoy es el Día Internacional de la Gente del Mar. De la gente de mar. Exactamente, y aquí estamos. Y vamos a hablar con alguien con quien ya ustedes conocen, la audiencia también. Estamos en el kiosco número 10, aquí en Buzo Pata de Palo. No sé si me escuchan bien, yo tengo un retorno medio extraño. Hay un retorno extraño, sí. Sí. A ver, me voy a sacar un poquito más a Analía, a ver si ustedes me escuchan un poquito mejor. Antes de ir a la nota de Analía, ayer nos llegaba un comunicado de OCE que hablaba de una rotura en la tubería en el balneario de Buenos Aires. Esta mañana ya hablábamos con la gente allí de OCUGD, nos decían que está todo solucionado el problema. Si hubiera quejas por algún tema en el suministro, que se comuniquen directamente, pero en principio esta rotura que fue generada por un accidente vial había quedado solucionada. Tenés un eco, no sé de qué, sí. Si hay una radio prendida cerca o algo por el estilo, algo hay ahí. Vamos a ver si podemos solucionarlo. O si el retorno de los auriculares está con mucho volumen, de repente, no sé, pasa algo ahí. Sigo sin tener... ¿Ahí me escuchan un poco mejor? No, ahí empeoró. Ahí empeoró. ¿Me escuchan un poco mejor ahí? A ver, ahí. Ahí, perfecto. Yo también escucho mejor el retorno. Bien. Eso, bárbaro. Les decía que estaba con Analía aquí en el kiosco número 10. Gracias por recibirnos. Bueno, feliz día. Me decía, no estaba enterada. Feliz día para ti, para todos los pescadores artesanales que la han venido remando realmente en esta pandemia. Bueno, gracias igualmente y un saludo grande para toda la gente del mar, entonces, para los pescadores, para todos los que están atrás de ahí en sus barcos navegando. Un feliz día para todos ellos, entonces. ¿Cómo es la dinámica de ustedes, Analía? ¿A qué hora abren? ¿A qué hora reciben la pesca? Abrimos a partir de las 9 de la mañana, cerramos a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entre semana, los fines de semana estamos un rato más. La pesca llega a 9:30 más o menos, cuando salen los barcos. A ver, los del palangre y los de la red que llegan de tarde, ¿verdad? Porque estamos en la zafra de la corvina. Ahora en realidad no hay corvina, pero hay pescadilla y anchoa y los pescadores salen de madrugada y están entrando como a las 4 o las 5 de la tarde, los días que hay salidas. Ayer salieron, estaba viendo una buena pesquita, gracias a Dios para ellos, por lo menos. Me la van remando. ¿Y ustedes acá en el puesto cómo va la venta? Y va bien, va mejorando. Cada día vamos mejor, gracias a Dios. Vamos mejorando, todos cuidándonos, ¿verdad? Debido a la pandemia hay que cuidarse, no hay que descuidarse porque hay gente que a veces se descuida y hay que cuidarnos entre todos porque si no nos cuidamos puede ser que esto se empeore con todo esto que está pasando ahí en 33, hay que cuidarse ahora más que nunca. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Y brótala, anchoa, pescadilla y después tenemos variedad de mariscos, ¿verdad? Se vende salmón, se vende camarones, langostinos, chipirones, rabas, berberechos, almejas. Tenemos variedad de todo. Voy a, por ejemplo, te voy a decir, me llevo la brótola. ¿Cómo la preparo? Y la podés hacer a la plancha, la pasás por un poquito de maicena para que no se desarme y la haces de vuelta y vuelta. Y si no, en el horno, con ajito, perejil, con crema de leche, con queso roquefort, eso como te guste. ¿Les abría el apetito a ustedes? Ah, imponente, acá nos miramos. Totalmente. Bueno, Analía los escucha atentamente. Sí. Por lo menos, a ver, ¿usted se nota el madá? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Se nota lo que estábamos hablando en el menú? Sí. ¿Se nota? Sí. Bueno, por lo menos acá tres porciones. Bueno, ¿cómo no? Le preparamos. Esta altura con la panza lavada con el mate. Si tuviera un hornito acá, enseguida se lo preparo. No hay por problema favor, ninguno. Por favor. Se lo enviamos ahí. Muy bien. Ustedes es así. Ah, bueno. Estabas hablando de alguna forma cómo se van revolviendo en esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Hay gente que habitualmente trabajaba en esto y ha largado la esponja o siguen todos al firme? Estoy hablando no solamente de tu empresa, sino de todos los colegas allí en los puestitos, ¿verdad? No, hay algunos que se han retirado porque tienen miedo. Hay varios que tienen miedo y que se quedan en las casas. Porque tienen hijos chicos, claro, como todos, pero hay que seguirla remando, claro. No queda de otra. yo no me puedo quedar en mi casa, tengo que seguirla remando porque las deudas hay que pagarlas. Sí. Hay que pagar el BPS, la DGI, hay que pagar el alquiler, la luz, el agua. Bien. Si no te quedan las casas, peor. Mientras se pueda ir trabajando y llevándola, hay que irla luchando. ¿Y hay personas que tengan adelante? ¿Hay personas que tengan derecho a seguro de paro? Para adelante. Hay que cuidarse entre todos. Ay, no te escucho, Jorge, reitere la pregunta, por favor. ¿Hay personas que tengan derecho a seguro de paro, que estén en seguro de paro? No. ¿Y hay personas que tengan derecho, estén en seguro de paro o tengan derecho al mismo? Ah, sí, hay varios en seguro de paro, sí, que están empleados mismos, que han ido a seguro de paro, porque claro, no da para todos, ¿verdad? Hay que tratar de ir ajustándolos más. Analía, los pescadores nunca pararon, ¿verdad? Nunca tuvieron limitaciones para salir a trabajar, o en algún momento sí, no lo recuerdo. No, no, los pescadores no. No. Nunca tuvieron limitaciones, siempre se dejó que salgan a trabajar porque nosotros es toda una cadena. Si ellos no salen, nosotros paramos también porque no tenemos pescado para vender. Claro. Entonces ellos tienen que seguir trabajando también. Sí. Si nosotros seguimos también. Bien. Gracias por esta charla. Éxitos. Siempre a la orden y que pasen muy bien. Gracias. Y una muchas felicidades para todas esas personas que están en el mar. Gracias, gracias, felicitaciones. Nos vamos con la receta. No les prometo prepararla para hoy al mediodía, pero bueno, vamos a ver si nos hacemos eco y preparamos la brótola tal cual nos la describe Analía. ¿Qué querés que te diga? ¿Usted qué dice? ¿Tiene pinta de cocinera acá la muchacha? No, sí. No. Cocinar cocina bien, pero la inmediatez es el problema. Con el apetito que tenemos, ese es el problema. Dice que en la cocina hay que ponerle toda la buena onda. Sí, claro. Y hay que cocinar con lo que se tenga al costado, según dicen los cocineros, con lo que haya en la heladera. Sí. La alacena. Hay que ser creativo. Sí, algo va a salir. Gracias. Escucharon, Analía. Bueno, seguiremos los consejos. Nos reencontramos en un rato. Bárbaro. Chao. Frecuencia abierta.